salón era todo un desastre y todo el mundo quería alejarse. El profesor al niño descubrió, su cuéntalo porque lo delató. Ese tipo ahora está en el baño y vive ahí, se siente cansado. No dirá lo que hizo en el salón. Se ha convertido en un niño cago, niño de diarrea, no traes nunca más. Niño de diarrea, no vengas por acá. Niño de diarrea, si te veo venir. Niño de diarrea, te vas a arrepentir. Niño de diarrea, niño de diarrea.